Súbele que Farri llegó. Ando por ahí con un piquete que va lo mío. Exclusiva combinación. Me voto con el maquino. Y al sistema de navegación. Rumba al jangueo fue que le puse la dirección. Para verlo puri en tercera dimensión. De la brea comando, nos matamos bailando. Y en la disco dice wow. Sigo subiendo y ustedes son unos vagos. La disco pide de mundo, perreo a lo puro. Igual es el presente y para el fuego es el futuro. Y como está mi fuente, en la calle lo duro. Las chicas me dicen guapo, no con ellas soy puro. Quiere mamba, sótalo, quiere mamba, agárralo. Dale caliente que tú entre tú y yo y el tejón. Si yo te invito al desafío, dime dónde. Así que rompe, rompe. Seguro que dale, mami, no haga que me descontrole. Avanza y zumba de mambo pa' que mi gata. Dice wow, y mi como dice wow, y mi gatita dice wow, y en la brea fumando nos matamos perreando. La disco dice wow, y mi como dice wow, y mi gatita dice wow, y en la brea fumando nos matamos perreando. Lo pía, psicólogo.